Miraba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corría el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno Sanz. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. El canto es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo, con Gabriel García Berrien. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. El adolescente utópico rebusca entre los vinilos de un local y da con uno en especial que llama su atención. The Hot Blowers, un grupo inglés, piensa, pero las caras son demasiado conocidas. Cacho de la Cruz, Federico García Vigil, Rubén Rada, Bachicha Lencina, Hugo Fattoruso y Osvaldo Fattoruso. No tiene plata para comprarlo, pero le pide al dueño que lo reproduzca. Así el adolescente descubre una época donde el castellano era desterrado del rock and roll y los ritmos anglosajones, pero que luego habría una troupe que supo formar parte de esa marginalidad, que reivindicaría el español en lo que es hoy nuestra música popular rioplatense. Es 11 de diciembre y un antiguo cliente del local de vinilos saluda al llegar al dueño de la tienda y le pide escuchar el tango Estudiante, interpretado por Carlos Gardel. Muchachitas de mi barrio, ven la cita callejera. El adolescente, maravillado, entiende la relación indisociable entre los distintos ritmos emanados del Río de la Plata y que desde estas tierras levantan vuelo en las ondas radiofónicas. Ya en su casa, el adolescente sigue intercalando melodías en su cabeza. Cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Ella, que aún la lloro al nombrar. La radio es, en esencia, sus frecuencias. Y en búsqueda de ese castellano cantado, el adolescente utópico sintoniza la música de todos los tiempos, en el 1250 AM del dial. Así, escucha a Adriana D'Ambrosio decir. Un día como hoy, a fines inciertos de la década de 1880 en Tacuarembó, nacía el zorzal criollo, el mago, el morocho del abasto. Por eso hoy acompañamos a todos los oyentes de CX36 Radio Centenario con la música de Carlos Gardel, interpretando letras de Alfredo Lepera y Mario Batistella. Muchachitas de mi barrio. La coincidencia apasiona al adolescente, quien escucha y comprende la coordenada más importante para los maestros de nuestra música popular rioplatense. Con el tango como esencia inmortal y con la reivindicación del contacto con los ritmos de todo el mundo, como supo y sabe hacer uno de los próceres más prominentes de nuestra cultura, Hugo Fattoruso, invitado de hoy en Nudo sobre Nudo, el programa cultural de Radio Centenario. Saludamos a todos nuestros oyentes de radio36.com.uy, a todos nuestros espectadores por streaming. Saludamos a Emiliano Cardoso en los controles de Nudo sobre Nudo, a Agustina Romero, asistente de operación, Sabrina Chiponere en la producción y el diseño gráfico del programa cultural de la 36, que jueves tras jueves les trae las mejores novedades de las artes y el espectáculo. La cita que nos reúne hoy es doble, pues uno de los rescates de la utopía de nuestro prócer, el otro Hugo, Hugo Castillos, Álvaro Bondad, de Libros del Paso, como ya dijimos en anteriores programas, se va a volver una presencia recurrente todos los jueves, todos los segundos jueves de cada mes. A partir de ahora, las novedades del mercado editorial por Álvaro Bondad, de Libros del Paso, nuestros amigos en Yaguarón 1308, que nos entregan el libro que vamos a sortear en ocasión del natalicio del zorzal criollo, como ya dijimos, de Carlos Gardel, 11 de diciembre, en unos años remotos de la década de 1880, nacía Carlos Gardel en Tacuarembó, ¿verdad? Y la cita que nos reúne, como ya dijimos, uno de los libros que nos convocan en esta tarde de Nudo sobre Nudo, El tango y la droga, de Marcel García, de la colección Investigación, de editorial Estuario, editora Casa Hum, como algunos otros lo conocen. Una colección maravillosa que trae trabajos tan importantes como este, que lo vamos a comentar en minutos nada más con Álvaro Bondad. Y la pregunta por la cual todos ustedes van a estar participando por la chance de llevarse este libro es, según la hipótesis francesa, ¿dónde nació Carlos Gardel? Repetimos, según la hipótesis francesa, ¿dónde nació Carlos Gardel? Estamos recibiendo todos sus mensajes al 099-326-381 en WhatsApp. Repetimos, 099-326-381 en WhatsApp. Las dos líneas de teléfono, 2903-0302, 2903-0304, contestando, según la hipótesis francesa, en qué parte de Francia nació Carlos Gardel. Se van a estar participando por la chance de llevarse El tango y la droga, de Marcel García, dado por nuestros amigos de Libros del Paso, Yaguarón 1308, en la esquina de Radio Centenario. Son muchas citas, son muchos homenajes, un programa especial como cada jueves, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. En los imprescindibles de entrada libre del 11 al 18 de diciembre tenemos el viernes 12 Museos en la Noche. En Santa Lucía, en el Jardín Histórico, Quinta Capurro, desde las 8:30 de la noche, de las 20:30 horas, va a haber una jornada maravillosa. 9:45, 20:45, arranca la visita, Introducción a la Naturaleza con Linternas. Se invita a cada visitante del Jardín Histórico a traer una linterna para iluminar la naturaleza del Jardín Histórico de la Quinta Capurro. Y a las 22 horas, música. Leo Figuera presenta su espectáculo De Trinos y Raíces a las 22 horas en el marco de la visita guiada que va a organizar el Jardín Histórico de la Quinta Capurro en Santa Lucía. Luego, Museo en Miniatura, El Garage, de 19 a 12 horas va a estar abierto. Muestra de máquinas y herramientas agrícolas, automóviles, motos, barcos, aviones, tractores en miniatura. En el Museo José Enrique Rodó, todo esto es en Santa Lucía, 19 a 22 horas. Exposición del Atelier Gerbois por Lauro Perkovich y alumnos. En el centro, en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, de 19 a 23 horas. Esta es una invitación imprescindible que hacemos, pues se trata de una compañera de la radio, Patricia Silva Ibáñez. Va a estar presentando el libro Entre el canto y la nada, de Sara de Ibáñez, a cargo de Silvia Puentes de Oyenard, con la presencia de las nietas de la autora, Patricia, la compañera Patricia y Andrea Silva Ibáñez. Esto es en el Museo Pedagógico José Pedro Varela, de 19 a 23 horas. En el Centro de Fotografía de Montevideo, desde las 10 horas, recorrida por el edificio sede y su archivo. Proyección de fotos, pantalla gigante, visita a la azotea y al balcón en el Centro de Fotografía de Montevideo desde las 10 horas. En el espacio interactivo Galerías de London, plataforma cultural, de 18 a 12 horas, exposiciones en sala y virtuales, propuestas escénicas en vivo, performance, percusión, música, poesía, DJ en vivo. También queremos decir que en el Cineclub Ibero Gutiérrez, desde las 19:30 horas, se va a estar dando el ciclo Falso Documental. Se presenta como el último ciclo del 2025. El Cineclub Ibero Gutiérrez arrancó en octubre. Este ciclo, cuyo eje son los falsos documentales. De Watkins a Waititi, mostrando la evolución del género desde su génesis, pasando por Tim Robbins y su parodia estadounidense, hasta Ospina y Mayolo y la visceral crítica a la pornomiseria. Lunes 15, La Era del Ñandú, del 86, director Carlos Sorín, Agarrando Pueblo, el 77, de Ospina y Carlos Mayolo. El lunes 22, What We Do in the Shadows, del 2014, de Taika Waititi y Jemaine Clement. Y abrimos, se dice que abren las puertas del cineclub a las 19:30 horas y proyectan a las 20 horas en Juan D. Jackson, 1409, Barrio Cordón. Y para finalizar, en entrada paga, este sábado 13 es la excursión de la 36 en Quillú. Para festejar juntos este año de cambios y avances, vení a la excursión de la 36 a Quillú el 13 de diciembre. Una tarde única a la orilla del río, con la música de Leo Figuera, que también va a estar en la Quinta de Capurro, como dijimos, en la jornada de museos en la noche, y el dúo Ricagama, con un menú muy completo, las exquisiteces del Parador Suri y la calidez de siempre. Pasá aún por 18 de julio 1357 y reservá tu ticket. Quedan los últimos lugares en la sede de la 36. Podés reservar tu ticket. Se sale de la esquina de la radio a las 10 de la mañana. Y más info, están los teléfonos de contacto 2603-0302 y 099-329-381 para reservar tu ticket y no perderte la excursión de la 36. Una actividad simultánea que va a haber el sábado. Está la inauguración de La Leyenda del Suri, de Atilio Ríos. 12 horas. Nos acompañan el artista Atilio Ríos y la licenciada Fabiana Guadalupe, calle Suri y La Playa. Y ahora, finalizada estos imprescindibles de la cartelera semanal de Nudo sobre Nudo, nos preparamos para recibir a Álvaro Bondad. Thank you. que quiero averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo yo pido libertad para los pymes. Estamos escuchando El Camino de las Utopías, de la banda de rock español Extremoduro, y queremos decir que además de recordar el natalicio del zorzal criollo, también queremos mencionar que ayer 10 de diciembre falleció el fundador e imagen principal de este grupo de rock histórico del rock en español, Robe Iniesta. Un personaje, la verdad, que imprescindible, y desde Nudo sobre Nudo y Radio Centenario hacemos memoria con esta canción maravillosa, El Camino de las Utopías, que tanto habla de nuestro programa y tanto habla de... Es una belleza, la verdad, inaugurar esta columna contigo, Álvaro, porque ahora oficialmente es una columna. ¿Cómo estás, Álvaro? Bueno, contento, feliz por haber consolidado la propuesta, ¿no? Eso está, no es una cosa menor, ¿no? Volver a las canchas, como se dice en la jerga futbolera, no es fácil, pero también es gratificante cuando uno hace el esfuerzo y trata de dar lo mejor de lo poco que puedo aportar en este oficio del librero, ¿no? Yo creo que todos los oyentes pueden constatar que Álvaro Bondad no es precisamente poco lo que tiene para aportar en las ondas celestiales de Radio Centenario. Álvaro, antes de pasar a ondas celestiales, me hace recordar los ejércitos del cielo de la otra orilla, me da medio miedo. La referencia es divina. Lo asocié al toque. Y te escuchaba con el tango y la droga, ¿no? El tango y la droga, que ya dijimos, para participar del sorteo se contesta: ¿en qué lugar se cree, según la hipótesis de los franceses, que nació Carlos Gardel? Repetimos: ¿en qué lugar, según la hipótesis de los franceses, nació Carlos Gardel para llevarse el tango y la droga de Marcel García? 099-326-381, 099-326-381. ¿Qué nos podés contar de este libro, Álvaro? Y eso está bueno, ya la definición del título es la consigna, dirían los profes, es provocador, el tango y la droga. Primero por la presente, un estudio muy detallado del tango, de sus orígenes hasta nuestros días, que tiene como centro la presencia de los estupefacientes, ¿no? Y de todo tipo de drogas que están presentes dentro de las letras de tango, dentro de las historias que cuentan las letras. Y un poco jugando contigo, vamos a divertirnos un poquito con el libro, comentábamos con el amigo aquí. Porque yo siempre pongo como ejemplo el tango de Discépolo, ¿no? Que cuando dice: los muchachos de antes no usaban gomina, no consumían coca ni morfina. Y eso es, ese tango fue escrito en la década del 30, maravilloso, maravillosa letra que reflejaba una realidad social en crisis. Pensemos en la Argentina de la época, era la década infame iniciada por el golpe de Uriburu en el año 1930. Hay una foto de Perón al lado de Uriburu, en ese año del golpe, que derrocan a Hipólito Yrigoyen. Y esa década infame significó la entrega de la riqueza argentina a los frigoríficos ingleses, fundamentalmente, que se jactaban de que Argentina pasaba a ser una esmeralda más, un brillante más de la corona del Imperio Británico. Un capítulo que yo creo que, con las situaciones que están ocurriendo en el Río de la Plata y también en el mundo, ¿no? Que cada vez más los países están olvidando de su propio capital y se están yendo a capitales foráneos, ¿no? Sí, la vieja ahí, en la década del 30, que es la década infame, la vieja Inglaterra imperialista, que tiene una influencia, la influencia británica, más allá que fueron expulsados en el 1807 del Río de la Plata, se posaron de aquí definitivamente, ¿no? Y tenemos... Exactamente, hay todo un trasfondo ahí que yo creo que es a estudiar y que también es parte. Pero vamos a ir un poco a el tango y la droga. Y bueno, ¿qué es lo que, además del verso ese de Discépolo, que es maravilloso y yo creo que ilustra muy bien para nuestros oyentes a dónde fue Marcel García con esto? Yo creo que también hay una cuestión central, que es que no siempre se habló de droga en los tangos, ¿no? Y a mí me gustaría que sintetizaras un poco esta idea para pasar este directo al resto de novedades, Álvaro. Agarrábamos como referencia la década del 30, porque para nosotros es una década fermental del siglo XX, y en particular muy singular dentro de América Latina. El siglo XX de Cambalache. El siglo XX de Cambalache y en el problemático y febril. Y en el Río de la Plata, ¿no? Porque la presencia de las drogas en Montevideo y en Buenos Aires, el consumo de cocaína, por ejemplo, era exponencial y era de venta libre. Vos podías entrar a una farmacia y quiero, era legal y quiero comprar un kilo de cocaína. Entonces Marcel García, un poco acá lo que trata de hacer es, muchachos, desde los tangos, desde se los habla de tangos, las drogas, ¿no? Desde los tangos. No es una cosa del rock and roll, por eso es que también hay que pensar mucho en el tango como música urbana. Había rockers, ¿no? Yo te decía, Zita Rosa era un rocker, Gardel era mostrá un bien la remera, ah, porque estamos está impresionante. Hemos inaugurado una sección de las remeras. Teníamos cada segundo jueves del mes van a ver a Álvaro Bondad con las novedades y novedades también remerísticas. Tenemos, aparte, bastante disímiles, porque tenemos los Ramones. Los Ramones y ahora Zita Rosa. Y ahora Zita Rosa. Y van a ver algunas otras cosas más. Qué impecable. Pero bueno, el tango y la droga, que como dijimos, los oyentes ya están contestando, según la hipótesis de los franceses, en dónde nació Carlos Gardel, es un libro que claramente promete una lectura bastante innovadora. Yo no dentro digo de los la estudios respuesta, del tango. Pero ser uruguayo más argentino. Exactamente. Maravilloso. Y bueno, Álvaro, ¿qué tenemos? Y bueno, y este puente del tango y las drogas nos lleva a la década del 30. Y nuestras propuestas son dos propuestas fundamentalmente. Una un libro, una novela editada hace unos cuantos años ya, de Luis Barterreche, El comisario Bencochea muere. Y es bien a la cámara ahí. Una pequeña novelita, una nouvelle. Una nouvelle, como le dicen los franceses. Como dicen los franceses, esa cosa intermedia entre un cuento largo. Exactamente. Que no llega a ser novela. Es a mitad de camino. Y bueno, esto es, creo que es muy significativo. Sabemos que hay muchos lectores de novela histórica en el Uruguay. Muchísimos. Hay es mucha un género que se ha ganado lectores. Se ha ganado lectores. Hay mucha producción a nivel nacional de novela histórica y a nivel internacional también. Hay mucha, hay un subgénero dentro de la novela histórica. Está la verdadera novela histórica, que tiene un soporte de investigación sólido, y sí, ahí sí, el autor ficciona, que es el caso de Barterreche. Es el caso de Barterreche. Y está el teleteatro ambientado históricamente. Ahí está. Que lamentablemente abunda, ¿no? Que lamentablemente abunda. Ahora está de moda todo la enfermera de Asbit, la secretaria de Asbit, la sí, música. Sí, todo eso. Y no es el caso de Berterecho. No entonces, de así que para todos los oyentes y para todos los espectadores de streaming, El comisario va en coche al muere, de Juan L. Bertereche. Es el caso, no de un teleteatro ambientado en una determinada época claro, histórica. Nene Cascallar, no, es un libro con una novela histórica, muy bien escrita, con muy buen soporte desde el punto de vista de investigación, y recrea un momento pasional. Esa década del 30, donde estaban los anarquistas de Acción Directa, que está el asalto a los pagadores del frigorífico nacional, está el asalto al cambio a Mesina. Una época que realmente es a revisionar, y yo creo que esta novela es una oportunidad perfecta para los oyentes. Obviamente que esto se encuentra en Libros del Paso, Yaguarón 1308. ¿Y qué tenemos además? En dos ediciones. Tenemos la primera edición de este libro. Porque Bando Oriental, dicho sea de paso. Y tenemos una edición de primera edición, y esta es la Banda Oriental del Círculo de Lectores. Impecable. ¿Y qué más tenemos? Después tenemos mucho histórico, ¿eh? Mucho histórico. Esto para mí fue todo un desafío leerlo. Primero porque estamos hablando de La calle del sacrificio, Las últimas horas de Baltasar Brun, de Hugo Burel. Para mí es significativo que el autor haya tenido la valentía de meterse con una figura como la de Baltasar Brun. Y con un hecho que es determinante para la historia de nuestra muy República. Muy poco conocido. Yo creo que si nos paramos acá en 18 de julio y Ejido, preguntamos quién es Baltasar Brun, capaz que nos dicen que es el zaguero de Cerro o jugó de 9 en Rampla en la década de 60. Y no se sabe que fue el presidente más joven que tuvo el Uruguay, capaz de lo más valiente, ¿no? De lo más valiente. Y era el elegido por José Bayo Ordóñez, el fundador. Exactamente. Que para ilustrar un poco qué se pueden encontrar, tanto los oyentes que conozcan, que estoy seguro que casi todos deben conocer la historia de Baltasar Brum, ¿qué se van a encontrar en este libro de Hugo Burel? Bueno, ¿cómo lo acota en el tiempo? Son las 40 últimas horas de vida antes del hecho del suicidio, ¿no? Como acto sublime frente a la... Sería como una crónica, digamos. Es una crónica. Se mete en la persona, se mete y nos habla, a través de la prosa de Burel nos habla Brum. Y nos hace un repaso de los principales hitos políticos que lo movieron, lo conmovieron. Está la voz de Brum. Está la voz de Brum. Primera persona. Primera persona. Qué increíble. Y eso es una maravilla. Y eso es una maravilla y la verdad es que tuvo desafío, una tentativa. Y es un desafío tremendo, ¿no? Porque... Pero lo importante, lo logra con mucha solvencia porque escribe muy bien Hugo Burel. Hugo Burel, amigo, dicho sea de paso, amigo de Hugo Castillo, nuestro prócer. Sí, Hugo fue uno de los mayores difusores de cuando Burel estaba empezando. Claro, sí, se conocían al dedillo. Exactamente. Y Hugo se mete con eso, con este personaje, en ese marco histórico, muy lejano hoy, no solamente por la cantidad de años, sino por lo que era el Uruguay, ¿no? Ese país que a principios del siglo XX, como se dijo, era un país del siglo XXI y el siglo XXI somos países del siglo XIX en muchos aspectos. Qué increíble. Yo creo que esa es una gran síntesis de lo que nos podemos encontrar en estas últimas 40 horas de Baltasar Brum por el maestro Hugo Burel. El rescate de esta figura histórica del Partido Colorado, hay que decirlo, del vallismo. La década del 30 es donde se alinearon apoyando el golpe herreristas, riveristas, del lado de la dictadura, y los principales opositores a la dictadura fue el vallismo, que era una parte sustancial del Partido Colorado. Hubo una división que yo creo que aún es remanente y se siente en todos los lados de nuestra república. Sí. Y para finalizar, Álvaro, ¿qué más tenemos? Para finalizar, bueno, un libro polémico, y nos encantan los libros audaces desde el punto de vista intelectual y bien fundamentado. Charrúas, genocidio o integración, de Diego Braco. Estamos hablando de un historiador, novelista histórico, tiene muy buenas novelas históricas. No es un teleteatrista. Es un excelente docente, un gran investigador, que tiene algunos puntos de contacto con algo que leí hace muchos años de Esteban Campal, que en un libro, el ingeniero agrónomo que devino en historiador, y tiene un excelente libro que se llama La cruz y el lazo, que analiza los movimientos humanos y los pueblos originarios en lo que después otrora fue el territorio de la República Oriental del Uruguay. Y Diego Braco retoma eso que planteó Esteban Campal en su libro La cruz y el lazo, y nos amplía la geografía de la mirada de los charrúas, ¿no?, como parte fundadora del Estado-Nación uruguayo, que dista bastante de pertenecer a esa definición. Y tenemos los charrúas que pernoctaron por la actual provincia de Santa Fe, fueron la etnia dominante en Entre Ríos, entre el río Paraná y el río Uruguay, fundamentalmente hacia el norte de la provincia de Corrientes, vinculado a Yapeyú. Y después la última etapa, la más conocida, que es la de lo que luego fue la provincia oriental y luego la República Oriental del Uruguay. Exactamente. Y entonces esa es un poco la pregunta que nos invita a meternos de lleno en esta obra de Diego Braco. ¿Genocidio o integración? Genocidio o integración. Y se habla pregunta actual de planear sistemáticamente la eliminación de un pueblo. Y en realidad los charrúas tuvieron un montón de vaivenes. Es más, fueron traficantes de esclavos de otras etnias. Los gobernadores de Buenos Aires y las fuerzas militares españolas compraban esclavos que les traían los charrúas, que esclavizaban a otros otros miembros de pueblos originarios. Datos que de repente se pasan por alto. Entonces esas son nuestras invitaciones, y son las invitaciones de Álvaro Bondad, de Libros del Paso, Yaguarón 1308. Las novedades que a partir de ahora se volverán frecuentes. Estos son los libros que tenemos en este segundo jueves, exactamente. Y ahora nos vamos a una tanda. Muchísimas gracias, Álvaro, como siempre, por tu presencia. La verdad que es un lujo para nosotros nuevamente tenerte y escucharte. Y ahora, en minutos nada más, vamos a estar recibiendo al maestro Hugo Fattoruso. Brevemente, ¿qué te parece? Un prócer. Un prócer, exactamente. Muchísimas gracias, El Tango y la Droga, Marcel García. Ya estamos recibiendo todas sus respuestas a, según los franceses, en qué parte de Francia nació Carlos Gardel para llevarse El Tango y la Droga. Marcel García, nuestros amigos de Libros del Paso, Yaguarón 1308. Así habló Álvaro Bondad el segundo jueves de Nudo sobre Nudo. Ya volvemos. Buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. Música es cultura. Sus protagonistas están en Nudo sobre Nudo. Pasan 35 minutos de las 7 de la tarde, estábamos escuchando Vigilia del Tiempo de Hugo Fattoruso con Rey Tambor. En el natalicio de Carlos Gardel, nada menos, tenemos el lujo de recibir a uno de los próceres de nuestra música uruguaya. Hugo Fattoruso ya está por conexión telefónica con Radio Centenario, con el programa cultural de la Centenario, Nudo sobre Nudo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gente, muchas gracias por comunicarse. Por favor, Hugo, nosotros te agradecemos a ti esta media horita de tu tiempo. Nosotros dijimos en las promociones que podías estar en Argentina en estos momentos, pero no, estás en Uruguay, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Recién semana que viene viajamos con el trío, con Mateo Tonello y con Rolo Fernández, viajamos para Buenos Aires y Mar del Plata. Ahí está, pero vos en estos próximos, en el contexto de los museos en la noche, vos vas a estar participando, ¿verdad? Sí, sí, sí, eso es mañana. Eso es a mañana, ver, directamente. Mañana, Palacio Taranco, a las 20 horas tocamos con Aluana, Jaduo, hay un piano increíble ahí. Y está en muy buenas condiciones, así que nada, estamos garantidos de buen sonido, buena música. Por favor, buen sonido y tremendos músicos, Hugo. La verdad que a no perdérselo, mañana hasta las 21 horas, espectáculo dúo. A mí me figura 21 horas, pero ¿puede ser? Puede ser, yo a veces me entrevero. Sí. Impecable, obvio, para eso estamos nosotros, igual Hugo, tranquilo. Gracias. Vamos arriba. Te quería comentar, Hugo, en realidad, como para ir arrancando la nota, yo te quería preguntar un poco por nuestra casa, por Radio 36 Centenario. ¿Tú qué relación tenés con la radio? Este programa Nudo sobre Nudo nace a partir de la utopía de Rubén Castillos, que luego retomó su hermano Hugo en los 2000, cuando Rubén fallece. Yo creo que todos esos nombres un poco te suenan, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Lo que estuvimos más en contacto con Rubén fue Canal 12. Claro, Discodromo Show. Sí, sí. Y con la 36, ya me imagino que habrás estado, obviamente. Con la 36 seguro estuve algunas veces, porque nada, fíjate que con todos los años que estoy dando vuelta, seguro que en algún momento estuve conversando ahí, invitado a charlar un poco. Por supuesto, y además una voz imprescindible, como decimos nosotros. Para nosotros es muy importante, Hugo, arrancar de esta manera, porque recibir a un prócer como usted, que yo creo que a esta altura del partido a usted ya lo debe embromar un poco el tema de maestro, que usted, Fattoruso, es un prócer y demás, pero bueno, nosotros no vamos a dejar de decirlo porque la admiración es infinita, lo decimos los gurises que tenemos 20 años y lo dicen los que también llevan escuchándote desde los inicios de tu carrera. Hugo, yo tengo una propuesta también para ti, que es retomando un poco una dinámica de nuestro prócer aquí, de Utopía, de Hugo Castillos, del hermano de Rubén. ¿A Hugo lo llegaste a conocer? Tocayo tuyo. ¿Vos sabés que no me doy cuenta? andarías no, por vos andás también, estás en Japón, estás por Nueva York, estás por todos lados. También, yo viví casi 30 años fuera de Uruguay. Claro. En diferentes etapas, así que es muy probable que haya coincidido con el primer viaje que estuve viviendo en Estados Unidos, 11 años. Nada menos, ¿no? Eso fue del 69 al 80. Así que bueno, después viví en Brasil 9 años. No, no. Así que capaz que nunca me crucé con mi tocayo. La verdad que hubiera sido, igualmente indagaremos también en ese archivo, porque la verdad que el archivo da para muchísimo. Y te contaba con respecto a tu tocayo, Hugo, que él tenía una dinámica. No sé si tú conoces el cuestionario Marcel Proust. No. El cuestionario de Marcel Proust, a Proust lo tenés, ¿no? Yo sé que tú tú a ti, por ejemplo, al menos lo que tú has dicho en entrevistas, tú de niño no eras muy lector. La verdad que no. La verdad que no. Ahí está. Pero a Proust lo tenés, ¿no? De escuchárselo a alguien, capaz. Capaz que no. Perdón. Capaz que no. Qué horrible. Bueno, Proust, uno de los grandes maestros de la literatura. Bueno, no te voy a matar con todo el resumen, pero en síntesis, lo que nos interesa a nosotros, que es un cuestionario que está muy bueno. La anécdota es que a Proust le hicieron estas preguntas a los 12 años y el tipo, según cuenta la anécdota, ¿no? Uno de estas cosas nunca sabe, ¿no? Es lo que tiene la literatura y también lo tiene la música, vos lo sabrás bien. Que al tipo le hicieron estas preguntas a los 12 años y 10 años después volvió a contestar exactamente lo mismo en cada una de las preguntas. Wow. Bien. Exactamente, entonces eso un poco como para introducir. Entonces, esta es una dinámica que Hugo Castillos tenía con recurrente con sus invitados. Y en realidad nosotros, con muchísimo respeto, es la primera vez que estamos retomando esta dinámica. Nosotros tratamos de rescatar muchísimas cosas que hacía Hugo, y sos el primer invitado de Nudo sobre Nudo al que le estaríamos haciendo este cuestionario. Bueno, muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Por favor, un honor enorme, Hugo. Y bueno, un poco con ese resumen, vamos, las preguntas en sí son como disparadores, son preguntas bastante concretas, pero lo que está bueno también es que ayuda a conocer mucho al invitado. ¿Estás preparado? A ver. Vamos arriba. Principal rasgo de tu carácter. Romanticismo. Soy un músico romántico. Un músico romántico. Estamos hablando del periodo, que eso es muy, muy, muy medio Chopin, medio Schubert. Más simple. Más simple. Mucho más simple. Pero romántico, al fin. Sí. Y un empedernido músico. Músico 25 horas al día. ¿Tá? Me gusta cocinar. Barro la vereda, tiro bolsas que vuelan del viento, plástico en la basura, Coca-Cola, la gente tira las botellas en la calle, el envase de yogur, todo, en la parada del ónibus, una mugre que no se puede creer. Bueno, ahí voy junto cosas, me dicen, ¿qué estás haciendo? Nada, limpié un poco, no estoy todo 24 horas al día. Pero bueno, ahí me muevo. Así que, tenacidad. Tenacidad y romanticismo. Vamos ahora con esta, capaz que arrancamos ya con las bravas, ya en la segunda. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre? La sinceridad. Perfecto, ¿algo más que quieras agregar? No, la honestidad. La honestidad y la sinceridad, perfecto. ¿Y en una mujer? La mujer está libre. La mujer está libre de todo. Es la madre, es la matriz, así que está libre. Pero debe ser lo mismo, ¿sí? Una persona, qué sé yo, centrada. Es un valor transversal, ¿no? ¿Y qué esperas de tus amigos? Que la pasen bien cuando estamos juntos. Un amigo así, tenés amigos que, bueno, hay que nada más escuchar los nombres, ¿no? Pero así, gente que te gustaría nombrar en estos momentos, es a veces nombrar gente porque uno siempre se olvida, ¿no? Pero es una cantidad muy grande, es una cantidad. Generalmente con toda la gente que trabajo tenemos un vínculo amistoso, de simpatía y de cariño, porque si no es imposible para mí tocar. No puedo tocar de otra forma o pertenecer a un grupo que donde no exista eso. Así que amigos son los músicos que con quienes yo toco. Ni profesionalmente. Bueno, perdón. Mi productor, ¿sí? Un hermano que hace 20 años que trabajamos juntos, Javier Celoria, con él ya hemos ido con diferentes. Javier Celoria, eso es un amigo. Leandro Quiroga es un amigo. ¿Tá? Y bueno, y todos los músicos, te empiezo a nombrar músicos, te gato el programa. Tal cual, pero bueno, yo creo que es muy importante hacer hincapié en la cantidad de gente de la que uno ha tenido suerte de rodearse. Y también me quedo con lo que decís, de que ni siquiera tú que, digamos, desde muy chico arrancaste a ser músico profesional, 8 décadas de música, es una cosa realmente increíble, Maestro Hugo. Pero tú que empezaste a ser músico profesional desde muy chico, ni siquiera ahí, digamos, podías, yo qué sé, tocar con un tipo con el que de repente te caías mal. O no había onda. A ver lo que pensaba cuando era jovencito. ¿Cómo? No me daba cuenta de nada. Yo estuve en un limbo hasta los 30 años, 35 años. Mirá, a ver, eso es algo que yo no te lo, o sea, lo he escuchado, pero nunca había escuchado con tanta franja de edad, así que ¿cómo escribís ese limbo? Y no sé, estaba en babia, qué sé yo, cómo decirte. Claro. ¿Y qué sentís que fue lo que te sacó de babia? No, los almanaques. Claro, uno va, qué sé yo, decantando y centrando más, enfocando más en lo que está haciendo y en lo que cómo debe ser hecho, digo yo. Tal cual, eso es muy muy importante. ¿Tu principal defecto? Fua, me mataste, loco. La edad. La edad. Estoy muy viejo, loco, es un defecto eso. No está viejo, Hugo, yo te escucho y loco, tenés más energía que no sé. Te cambio, dale. ¿Me cambias? Te cambio la edad y llevate todos los teclados, todo, lo arranco de nuevo. Si se pudiera, dale. Me lo pienso. Viste, no se puede, viste. No se puede. Sí. ¿Tu ocupación favorita? Yo creo que es medio obvio, capaz. Bueno, mirá, fuera, porque ¿qué pasa? La música es mi profesión, claro. Pero es mi pasión. Cocinar es la otra. Ordenar un poco la casa, tener acá un poco en orden, eso también. ¿Son esos tipos que no soporta tener la casa en desorden? Es un orden desordenado. Arriba del piano hay partituras y etcétera, y otra partitura y otra partitura, y a los que tengo un fichero con partituras y al costado también, o sea, está un poco desordenado, pero está todo ordenado. Pero son bueno, muchos cables, muchas cosas, esto, el otro, es mucha cosa. Es ese clásico, yo tengo mi caos, pero lo entiendo. Algo parecido. Cocinar es un punto alto en mi satisfacción, digamos, diaria. Eso es algo que poca gente capaz, salvo los que te seguimos mucho, tenga en cuenta, que Hugo Fattoruso cocina y cocina con tanta pasión como cocina sus composiciones. Sí. Eso es algo, Sí. Muy, muy curioso. Y ahora viene una que es clásica y es brava, ¿no? Tu ideal de felicidad. Ah, es utópico. Justito. Ideal de felicidad, un mundo sin armas, sin ejércitos, sin locos al comando. Pues está lleno de locos, mandando todo. Estamos en el horno, no podemos hacer nada. El planeta está lleno de gente, pero hay pocos seres humanos. Estamos en el horno. Al que tiene el garrote más grande, hace lo que quiere. Está demostrado. Desde siempre, no de ahora. Yo no leo historia ni nada, pero a donde pongas el ojo, hace 5.000 años era lo mismo. Había uno que tenía el garrote más grande y el que tenía el garrote más chico la quedaba. Hoy en día está peor, porque tienen garrotes ultra sonido con velocidades que alcanzan a todo el planeta, coso, te calcinan, tienen miles y miles de ojivas nucleares, hacen lo que quieren con total impunidad. Estamos en el horno, un panadero no quiere eso que está pasando. El operador que está manejando ahí la 36 tampoco, un pianista tampoco, la maestra tampoco quiere lo que está pasando. ¿Vos querés vivir en Palestina? Y como están las cosas, es una pregunta tremenda, ¿no? Que yo creo que todos nos tenemos que hacer. Es terrible, lo que están haciendo no tiene gollete, pero no es solamente en Palestina, es en todo el planeta. Hacen lo que quieren, estamos en el horno. Y yo creo que este corolario tuyo, Hugo, es muy importante, que lo dejes así patente y lo digas con tanta no demencia. No hay seres humanos. Es una especie de extinción del humano, ¿no? Ya. No hay seres humanos, son animales. No se puede razonar, no se puede hablar, no se puede. Hacen lo que quieren. Que lo parió. Está salado. Está salado en serio. Ahora continuamos un poquito con la con el cuestionario. Sí. Estoy eligiendo también preguntas porque son 30 preguntas y también hay algunas que obviamente uno selecciona. Casi nunca hubo también llegaba a las 30 preguntas. Pero esta me parece que es importante. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Es presenciar lo que está pasando, es una desgracia. Seguimos, sí, claro. Sí, perdón, Oh, no, por favor. Pero te corta las ganas de todo. Son unos hijos de puta, ¿me entendés? Claro, me parece importante que lo digas así, como te digo. ¿Tu héroe de la vida real? ¿Perdón? ¿Héroe? Héroe de la vida real. Mi padre, mi madre, mi hermano, mis tíos, mis primas. Esos son mis héroes. Nada menos, ¿no? ¡Pah! Qué importante, loco. O sea, soy mis hijos. Soy millonario, pero no de dinero. Soy millonario porque mi familia es gente sana, de cuerpo y de cabeza. Son gente sana. Entonces, imagínate, esos son héroes, mis héroes. Qué importante, y les mandamos un abrazo a todos los que están en la memoria y que también siguen en este plano. Vamos con esta, mira, esta capaz que es interesante. ¿Cuál es el estado más común de tu ánimo? Nervioso, tío. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Y sentís que siempre estuviste nervioso? Estoy siempre... no es nervioso, es ansioso o tampoco es ansioso. Pero es así, con electricidad, ¿viste? Mi estado de ánimo es... Nada, siempre tengo muchas cosas que hacer, estoy siempre atrasado. cada vez como es, uno tiene más cosas que hacer, y vos que llevaste haciendo cosas desde tan chico, es tremendo cargar con todo eso, ¿eh? Es así, estoy feliz. ¿Qué hábito ajeno no soportás? Cuando tiran todo en la calle, la basura, la mugre de la gente. Esa es tremenda, ¿eh? Es tremendo, loco, no podés. No puede ser. Yo ya dije, mirá, tienen que inventar una máquina que transforme la basura de la calle en dinero. Entonces uno sale a caminar por 18 de julio. Es millonario. Va recogiendo así unos dineros en el suelo, en la parada de ónibus. Entra a la tienda, se compra lo que quiere, un lindo pantalón, una camisa. Después vas caminando de tu casa hasta el supermercado y vas recogiendo el dinero ese que la máquina transformó toda la basura que tiene la gente en la calle. Y llegás al supermercado y te compras la comida que querés comer, compras un pan dulce. Es un desastre, loco. La mugre no se puede creer. No puede ser. Hugo, no sé por qué hacen eso. En la casa no tiran eso en el patio de la casa, lo tiran en la vereda, no entiendo. Y pasa que afuera de la casa de uno, yo qué sé, es un tema, yo creo que viene de hace mucho tiempo. Hugo, te paso mensajes que están mandando los oyentes. Vos, 11 de diciembre, natalicio del Zorzal te tenemos, vos. Eso es una belleza, porque acá dice un oyente, en más de un siglo de tangos, el 1 y el 2, Gardel y Julio Sosa. Somos únicos. ¿A vos qué te parece eso? Y Gardel... ¿Vos que sos tan tanguero? Gardel es lo más grande que hay. Y así de corta, ¿no? Tendría que estar ahí en esa conversa de este amigo. Muchas gracias. Alfredo Zitarrosa. Alfredo Zitarrosa. Por favor, que recién... Por favor. Por favor. Trazo. A no olvidar al flaco. ¡Qué trazo que tiene este señor! Eso es apoyar y dejar el trazo bien marcado. Julio Sosa es un buen cantor y nos llenó de orgullo en su carrera con sus logros. Pero bueno, él es un cantor. Estos otros... Gardel es un compositor que no se puede llegar a creer, ¿me entendés? Con las cosas que tiene con Lepera y con Razzano, es una cosa que no se puede creer. Hay una aparte cosa... de lo que no, por favor, aparte de lo que canta, la melodía de Gardel son en su terreno y en ese tipo, fíjate que duran 2 minutos, 15 segundos los temas, 2:40, es insuperable. Es increíble. Y bueno, eso, ¿no? Y Zitarrosa, nada, ¿qué querés que te diga? Mirá la lapicera de Zitarrosa. En fin. Cada texto impresionante, ¿no? Impresionante. El mago, sensacional. Las violas, las guitarras que acompañan al mago son una cosa que no se puede creer. Fantástico. Y en el natalicio, no. En el natalicio del mago, qué lujo tenerte, Hugo. También un oyente dice, Lourdes, hola, qué interesante escuchar a Fattoruso hablar de la realidad del mundo. ¿Por qué es importante que un artista hable eso? Veo que se está destruyendo la humanidad y eso es destruir también el arte, dice Lourdes. Está pasando desde siempre. Hoy día es peor. Está bueno que también vos le des esa perspectiva histórica. También aprovecho, saludo realmente a todos los oyentes. No da el tiempo para contestar todos los mensajes, pero muchísimas gracias a todos los que mandan y los que están contestando la pregunta al aire para llevarse el libro que estamos sorteando hoy. Pero yo creo que lo que dice Lourdes es muy importante, ¿no? O sea, siempre que vos, por ejemplo, sos un artista que siempre dijiste que no te metías en política, que no te interesaba, que vos eras un músico, y eso es algo que al menos, y esto corre por cuenta personal, yo eso siempre lo valoré de vos, Hugo. La verdad que me parece una política fundamental que vos llevaste ahí como artista durante toda tu carrera. No se puede hacer nada. ¿Para qué te vas a meter en política si no se puede hacer nada? Un gran presidente elegido democráticamente tiene a su alrededor un equipo de porquería y marchamos al despido igual. No se puede hacer nada. No hay un consenso favorable al sentido común. Siempre hay una vuelta estrafalaria. Tal cual. Siempre. ¿Y vos, Hugo, de esa consigna, vos te acordás de esa consigna que había en los 60 de que una canción puede cambiar el mundo? ¿A vos eso qué te parece con el diario del lunes? Que no lo cambia. Ni siquiera a nivel interior, digamos, no, es una cosa que no... No, hay unos cuantos que vamos a estar de acuerdo. Y como con todas las canciones que ya son... tienen la posibilidad de cambiar el mundo, y mira lo que está pasando. No cambia nada, no cambia. Son animales. Son animales, no cambia. No son personas. Es tremendo, pero la verdad que yo creo que, como te digo, es muy importante que vos te expreses ante esto, porque... Es lo que pienso, mirá, yo me puedo equivocar tranquilamente porque estoy con amigos, ¿está? Yo me puedo equivocar, no es la verdad, pero esa es mi opinión cerrada, así, ¿viste? Con un martillo, ¿viste? Es tu opinión, y la verdad que y dijiste que estás entre amigos, Hugo, la verdad que es un placer que te sientas así, en la 36, ¿no? Vamos arriba. Por favor. Y si querés, vamos. Te hago una última. Dale, despidiendo. Dale. ¿Tienes una máxima? ¿Una máxima? Una máxima. Buen día. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso es fundamental, ¿eh? Y no tienen basura. No tienen basura, vos. Vos no tienen basura, loco. Déjense bromar. Claro. Ay, Hugo, hacemos un último repaso de tus shows. Te vamos a tener entonces en Museos en la Noche, el dúo Ja, 21 horas, en el Museo de Arte Decorativa del Palacio Taranco, sí, a las 21 horas. ¿Te puedo decir más? Dale, por favor, ¿no? En el, ¿cómo el no sábado? Decir, por favor, adelante. El sábado a la medianoche, con Mateo Otonello, estamos tocando en el Museo del Carnaval. 18, ¿puedo decir todo lo que tengo que decir? Eso, sí, mandale. Mateo Otonello, Rolo Fernández, Hugo Fatto, Uno Trío en Bebop, Buenos Aires, 19 y 20 en Mar del Plata, 21 vuelta a Bebop, Buenos Aires. El 27 en Medio y Medio, abriendo la temporada con el grande Fernando Cabrera. Por favor, ese es otro que tiene una lapicera que te por favor. Bueno, y después nos vamos ya para Museo Rally el 7 de enero con Albana, La Juanita, Atlántida, Cabo Polonio, Baliza, La Paloma, Punta del Diablo, Trío Oriental, 21 de enero, Mendoza, City Bell La Plata, después en Buenos Aires, y después en febrero sigue el Trío Oriental en Punta del Diablo, en Punta del Este, en José Ignacio, y por ahí va la bocha. Qué lo parió, estás 0K, Hugo, ¿eh? Como siempre, metiéndole a la música con todo hasta el último momento. La verdad que es admirable. Hasta el cajón, voy. ¿Cómo? Hasta el cajón. O hasta el cajón. Sí. Por favor, que todavía te queda un montón, porque vos lo que tenés es años acumulados de juventud. Hugo, vamos maestro. Arriba. Espero que funcionen todos los deditos y todo y que puedas seguir tocando, ¿está? Por favor, siempre. Y mirá, justito, ¿verdad? ¿Cómo suenan esos dedos, Qué impecable. Hugo, maestro. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos arriba. No, y te estamos escuchando. A toda la audiencia ahí, a CESC 36. Un beso. Por favor, beso grande. 95 años, son más viejos que yo. Hugo. 36. Vamos para los 100. Vamos arriba. Mirá que desde hace tiempo en todas las orquestas que toco, siempre soy el más viejo. Bueno, ahora estoy hablando en las 36 que tienen 95 años. Me zafé. Alguien te ganó. Te mando un beso grande. Vamos arriba, Hugo. Vamos arriba. Chao, chao. Gracias, chao, por todo, maestro. Gracias. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez. La cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Nudo sobre nudo. El espacio cultural de Radio Centenario. Y queremos decir que Miguel del Charrúa es el ganador del sorteo de esta tarde de Nudo sobre Nudo, es quien se va a llevar El Tango y la Droga de nuestros amigos de Libros del Paso, Yaguarón 1308, por su respuesta que dice así. Pensamos que era un audio, la respuesta es Toulouse. Para los franceses, Gardel nació en Toulouse, pero para el resto, bien sabido, es que Gardel no pudo haber nacido en otro lado que no fuera Sansueña, que no fuera Tacuarembó, centro norte de la República. Se nos fue este segundo jueves de diciembre, ya cerrando el año con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias a Álvaro Bondad. Muchísimas gracias al maestro Hugo Fattoruso. Por favor, atentos a la cartelera en Instagram. @nudosobrenudo_cx36. Gracias a todos por participar. Atentos a la cartelera para no perderse ninguno de estos espectáculos tan imprescindibles. Y nos vamos entonces con esta versión de La Casa de Al Lado por Hugo Fattoruso. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Años, invento cosas con cosas de antaño. A nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando, se va acordando, se acuerda soñando. Hasta aquí hemos compartido en Radio Centenario